yo te guayo, tiene en el guayo, yo te guayo. Qué rico, yo te guayo, tiene en el guayo, yo te guayo. Yo te guayo, tiene en el guayo, yo te guayo. Suavecito, yo te guayo, tiene en el guayo, yo te guayo. De foto y película en Instagram. De que el GPS te tire a la rumba. Si no viene, mami, te lo quieres. Si no viene, mami, te lo quieres. De foto y película en Instagram. De que el GPS te tire a la rumba. Si tú vienes, mi cuerpo te muere. Si tú vienes, mi cuerpo te muere. Ilegales. Hey, wow, guáyalo. Ese movimiento, atácalo. Rózalo sin pena y siéntelo. Que ahora que está bueno, pruébalo. Así que guáyame. Con ese tiqui, mátame. Con ese recatacata que engáñame. Con ese toque, que me quema con tu roce. Ven, rómpame. Báilalo, gózalo. Dime que pierdas el control. Tómalo, saborealo. Dime que a ti te gusta el show. Báilalo, gózalo. Aquí se va el mal rumbo. Tómalo, saborealo. Dale, dale. Pa' tomar, pa' prenderme cuando llegue el dron.